Muy buenas noches, amigas y amigos de Nivel Escondido. Este que les habla es Giovanni Rodríguez, también conocido como Sparrow Wolf. Les doy la bienvenida a Nivel Escondido 250. Gente, cierre de temporada. Pero la noche de hoy no estoy solo. Me acompaña directamente de alguna recámara secreta en las cuevas de Camuy el Toño Bicicleta del podcasting Mash 188. Y por si fuera poco, el director de prensa asociada luego de presenciar a un loco decirle fuck you a los Óscares en los VGA y rasparse casi 4 horas viendo a Oprah Winfrey la versión de PS4 Experience, Gato Nejo. ¿Qué es la que hay, muchachos? ¿Qué está pasando? Pero mi hermano. Pero ya tenemos el chat, ya tenemos acción en el chat por ahí. Papi, arrancando esto. ¿Qué es la que hay? ¿Quién se reporta por ahí? Por ahí está el chat, Dixie Mile, está Stickman y también está Tanisha. Bienvenido, buenas noches a todos. Gracias por estar por ahí. Yeah, yeah, bienvenida. Como pueden ver, ahí están mis compañeros en pantalla. Obviamente, el surfing también está ahí. Llegó el surfing. Uf, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo de People's Champ is here. Yeah, yeah, yeah. Aloha, Akbar, y ese terrorista. Directamente desde ISIS tenemos a Mash. Carolina, Lina, no hay liga. Gente, esto tenemos un paquetón de información para ustedes. Estamos aquí sumamente contentos, ya prácticamente cerrando la temporada. Si notan, ¿verdad?, que falta uno de los 4 jinetes del apocalipsis podcástico. Es porque nuestro querido Alex Nation estaba en compromisos previos y por eso no pudo estar con nosotros. Pero como siempre, le envía toda su sal, pero sobre todo, mucha mala suerte para todos. Esa es la que hay. Bueno, tenemos que arrancarle el podcast agradeciendo, ¿no?, todo el cariño que nos han dado en esta temporada, Gato. ¿Qué es la que hay con eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, hemos tenido un año muy, muy bueno. Hemos tenido un crecimiento muy marcado en la plataforma de Twitch. El podcast está saliendo en otras plataformas, se está moviendo bien. Tuvimos, yo diría, una campaña exitosa de Extra Life. You know. Sí, señor. Mucho apoyo de la comunidad. Sí. Fueron 48 horas que estuvimos en vivo por segundo año consecutivo. Y logramos nuestras metas. Todo el mundo logró sus metas aquí en Nivel Escondido. Roughly más de $3,000 fueron, ¿verdad? Sí, un poco más de $3,000, lo cual es menos que el año pasado. Pero ante la situación de María, ya nosotros estábamos anticipando que no íbamos a alcanzar la marca de los $5,000 que el año pasado alcanzamos. Pero los tres logramos alcanzar la marca de los $1,000. Así que yo diría que GG. Yeah, definitivamente, seguro que sí. Bueno, también hay que darle, ¿verdad?, un rico shout out a toda la comunidad, pero en particular a los subs, ¿verdad?, que pues nos han dado ese cariño desde que recibimos esa afiliación aquí en Twitch. Se han suscrito y nos han mantenido apoyándonos, ¿verdad?, a la horda bacalá en vivo, cada vez que vamos en vivo aquí en Twitch, que llevamos una racha, gente. Yo no sé cuántos son los días exactos, pero hemos estado en Twitch en vivo consecutivamente por un huevete de días. Yo quedé en buscar ese número y se me olvidó. Lo puedo buscar en algún momento durante el show y compartir el dato con ustedes. Eso definitivamente que es impresionante y lo agradecemos un montón. Al igual que agradecemos a específicamente a Chamaco09 que nos dio la mano durante el tiempo de vacas flacas en el canal, que estábamos Gato y yo explotados, uno decidiendo quién subía un día y otro el otro día. Siempre ahí el Chamaco09, el papo del sí, estuvo ahí dispuesto a darnos la mano. Déjame leer el chat aquí rapidito. Dice que Tanisha dice azúcar, y azúcar para ti. Surfing dice, este va a ser el último podcast de este año. Eso es así, brother. Sí. Eso es así, ya mismo abundamos al respecto. Continuamos en Twitch, las transmisiones en Twitch continúan, pero podcast como tal es el último del año. Estaríamos de luego regresando el 2 de enero. Habría nuevo episodio publicado. Chamaco tiene una pregunta para ti, Mash. Si quieres estar en la lucha libre. Ray, ahora contesté por el chat, le dije que yo soy la lucha libre. La primera pregunta es, ustedes, ¿qué fue lo que que les gustó más. ¿De qué, Dick? ¿De qué? Para quien está por ahí, Alex Nation también se reporta. Más Que directo. no lo odia. Ese es código para estoy gozando, estoy bebiendo juguito de adultos. Mira, ¿quién se reporta por ahí? Llega Oscar por ahí. También llega Tiago. Diablo, Tiago, hace tiempo que no Sí, lo hace tiempo veíamos. que no lo veía. Bienvenido, brother. Un huevete y medio, dice. El Lieutenant Manson también, saludo, gente. Y a Pistoco. Me imagino que Pistoco es Match 180. Así. Yeah. No les da melancolía. Otro año más, pregunta Tanisha. Pues Ya, más o menos, más o menos. otro Ya, año más, ya tú sabes. ¿cuánto? Este es nuestro, estamos terminando nuestro cuarto año. O nuestro quinto. Quinto, Nuestro quinto quinto. año, wow, Anda, vamos a diablo. comenzar la sexta temporada. Quinto para ustedes, primero para mí. Ah, es Así que cierto, es cierto. yo soy el newbie, yo soy el bebecito, no se dejen engañar por esta barba. Ya, Gio es el freshman y va a pasar a, ¿cómo es que se llama el de segundo de año? Este sophomore, Sophomore. sophomore. Nosotros oficialmente somos dinosaurios. Exacto. H, estoy mal, mal, mal, dice Nation. Aguanta no dormir, Ale. Gente, mañana no esperen stream de Alex. Forget it, eso está. Bebiendo agüita todo el tiempo así. Sí, señor. Oscar pregunta que qué hacemos. Mano, pues estamos aquí grabando el podcast edición número 250. Decidimos hacerlo en vivo, hacerlo de una manera nítida y especial. Así que si ustedes están escuchando el podcast, recuerda que una vez se graba, lo publicamos todos los martes y escuchan algo inusual. Como por ejemplo, Mario no va a brincar con ese opening que di de los Oscars. Eso fue una alusión a algo que pasó en los premios de los videojuegos 2017. Pues es que es en vivo, es totalmente en vivo, así que se va live to tape. Esa es la que hay. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con este paquetón de cosas. Chicos, ¿quieren decir algo más antes de arrancar? No, ya que Oscar preguntó, nosotros tenemos un podcast semanal, de hecho, Nivel Escondido comenzó como Podcasting Site. Y entonces, típicamente grabamos el podcast, pero esta semana decidimos hacerlo aquí en vivo en Twitch para matar dos pájaros de un tiro. Cubrimos las bases del podcast y cubrimos las bases de subir al canal de Twitch. Eso es básicamente el motivo por el que estamos aquí. Lo estamos utilizando a ventaja de Exactamente. nosotros. Exactamente. Y yo salgo doblemente bendecido porque no tengo que editar un soberano carajo. Y dije carajo, y así se ve en el podcast. Lo dijiste a propósito. A propósito, sí, 3, 2, 1. Alex dice Jurassic Park, diablo, 5 años de bacalaísmo, company, dice Tanicha. Curiosamente, lo de bacalaísmo llegó este año. Sí, no, de Esto, hecho, eso estuvo. antes nadie nos veía jugar, así que podíamos pretender que éramos unos pros. Ya con Twitch se fastidió Ahora la nos cosa. chateamos solitos. Nos chateamos solitos. Esto, ¿qué fue lo que más le gustó del año? Dice Diximili. Mash le aclara que ese es el tema de la semana. Listo, vamos a estar discutiendo nuestros mejores juegos del año. Un saludo a los 18 viewers que están por ahí. ¡Válgame! Wow, And just casa in llena. case you're watching us and you don't speak Spanish, welcome to our broadcast. This is a podcast. It's gonna be in Spanish. So you can either practice your Spanish or type in something in English and we'll surely get back to you in English because we're not assholes. We dominate both languages. We're fully bilingual. We know 2 languages and we're not afraid to use them. Dice Alex, vengo ya mismo. Estoy recogiendo la neverita. Oscar se despide. Dale, brother, te cuidas un montón. Jajaja, estafa del pro, dice Tanicha. Ahora sí, no, gente, yo los dejo que mañana empiezo a trabajar. Después de unas merecidas vacaciones, dale surfing. Un abrazo. Se reporta por ahí también Albert Z. Y hermano, pues vamos entonces a arrancar esto. Pero antes, como siempre, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Ahora sí, gente, vamos a comenzar con las noticias para esta semana. Y Mash tiene el primer turno, así que, brother, rompa por ahí. ¿Qué tienes por ahí? Ya, pues en esta semana se estuvo hablando de que un rumor de la página Deadline, que tiene que ver con esto de películas y eso, y que supuestamente el director Quentin Tarantino va a estar dirigiendo una película de Star Trek. Estos son rumores, pero lo que está pasando ahí es que Quentin Tarantino se sentó con J.J. Abrams para darle su idea y se van a sentar con los escritores para recopilar las ideas de Quentin Tarantino para la próxima película o una de las películas de Star Trek, y que posiblemente Tarantino sea el director y J.J. Abrams sea el que produzca. Esta entonces sería la primera vez que Quentin Tarantino entra a una serie de películas, ya que ya se habían hecho, así que. Y él típicamente tiene sus Nada. proyectos originales. Sí. Exacto. Sería Nada, interesante nada de una verlo. franquicia, nada de una franquicia ya preexistente. Sería muy interesante verlo y sería muy interesante ver todos esos tiros de cámara que son icónicos de él en el universo de Star Trek. Yo no sé si ustedes saben, pero Quentin Tarantino ha dirigido también episodios de series de televisión. Yeah, sí, es Particularmente, ahí, si a CSI, el de CSI, yo lo vi y no sabía que era dirigido por él. Y yo decía, wow, esto parece que lo hizo Quentin Tarantino por los tiros de cámara. Y cuando terminan que dan los lo créditos, ya, mira, identificaste. sí, es que hay cosas, es como decir, qué sé yo, tal director que le gustan las explosiones, boom, ahí están las explosiones. O J.J. Abrams, O los Michael Men's Bay. Player, ya, Sí, Michael Bay, Michael ya, Bay. Michael Bay, siempre hay un helicóptero en slow motion Maldita sea. en el background, las explosiones. J.J. Abrams con los lens flares, eso es como que ya tú sabes que pertenece a tal persona. Sí, señor. Pues depláceme los fans entonces de Star Trek. No se reveló más nada, más de la noticia. That was No, pretty much it. yep. Bueno. Yo con pinzas eso, porque ese tipo en Star Trek me da miedo. Obviamente podríamos ver un motherfucker de su panita asomándose por ahí con un beam o algo así. Pero ya, yeah, vamos a ver si se lleva Samuel L. Jackson de Star Wars o no. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y esta noticia, pues podemos decir que esta persona se ganó el Alpha Dog of the Year. ¡Qué papi! Se ranqueó. No, el tipo se la comió. Resulta que un streamer de Twitch llamado AJ Lester logró transmitir la cartelera de UFC 218. Ese era el pay-per-view de la semana pasada de UFC. Lo logró transmitir por Twitch y no se lo tumbaron. Y usted dirá, wow, ¿cómo va a ser que no se lo tumbaron si todo el que trata de retransmitir esos pay-per-views se lo tumban? Pues es que viene el factor alpha dog del tipo. El tipo montó una escena de Twitch como si estuviera jugando. O sea, puso en un green screen y él apareció en una orillita, agarró su control, se puso los headsets y puso que el juego era UFC 3, porque ese mismo fin de semana había salido el demo. Para el demo o el beta, ya no sé cómo ellos le están llamando, pero el demo, vamos a llamarle demo, el demo del juego de UFC que está por salir. Y entonces, pues el tipo estaba corriendo con esa y hacía como si estuviera jugando y todo. So, no se lo tumbaron porque pensaban que era el juego, no el pay-per-view. So, el tipo se la comió. El video, él lo borró inmediatamente para evitar meterse en problemas, pero hay una imagen y está súper, súper funny. No la tengo para mostrarla, pero ya, el tipo, el Alpha Dog of the Year. Awesome. GG para él. Hay pioneros y hay pioneros. Estamos en el 2017, ese tipo todo viviendo en el 2032. Sí, el tipo está muy, muy adelantado. By the way, me dice que Río Grande de Puerto Rico todavía sigue sin luz. Ay, bendito, pobrecito. Tripeando con eso fuertemente, mano. No, el tipo siguió y lo cómico que se ve. O sea, esta noticia, cuando Gato la compartió con nosotros primero en el chat de trabajo en la semana, yo creía que era un joke. Como que, ¿what? ¿En serio? Pues en serio, el tipo. Si lo ven, lo concentrado, el disque jugando ahí con la lengua casi por fuera, se la ingenió bien, bien chévere para salir con esta hazaña que básicamente le hace ganar el Cojonu Award de acá de nivel escondido El porque tipo tiene las a mí me pelotas de hizo el oro. día. Yo leí esa noticia, a mí me hizo el día. Yeah. Mira, dice por aquí Dick Simili, este es mi primer podcast en el que estoy en el canal, hermano, pues ya, yeah, bienvenido. Nosotros no hacemos podcast en vivo. Ya, digo, ya hay que cambiar ese dicho. Sí. Se tardó 5 años en hacer el primero y ya este es el cuarto que llevamos en menos de 3 meses. Pero, como explicó Gato, es algo que estamos haciendo muy a nuestro favor. Ya también era que hacer el primero requería muchísimo más trabajo que ahora, digamos, hacer unos segundos, porque teníamos que producir un intro en video que no lo teníamos, las transiciones en video que no las teníamos. Actualmente, hacer un episodio adicional es cuestión de modificar esos archivos y ya, se tiene eso ready. Eso yo lo preparé ya, El apuntador, el que va de escena a escena. Ese, Sí. ahí no estamos escatimando en gastos, en Sí, eso. te contratamos a un gorila, que es el que se encarga de darle a los botones. Pero no, producir un nuevo episodio en video es más fácil ahora porque ya el trabajo grande se hizo para la primera vez que hicimos el podcast. Definitivamente. Por ahí dice Stigman, vivan los podcasts en vivo. Gracias, gracias. Que vivan ustedes también, nuestra querida comunidad. Bueno, y después de pasar de Papo Cojones, el mejor de Twitch, por los siglos de los siglos, amén. Esto, vamos entonces a la próxima noticia, gente. Y esta semana se rompió el internet. Esto debido a que Capcom reveló que va a estar trabajando un proyecto de Mega Man. Nada más y nada menos que Mega Man 11. Lo hicieron revelando básicamente un trailer de lo que aparenta ser gameplay. O sea, no había nadie jugando, pero basta con ver lo que estaban presentando para saber que era pretty much gameplay. Este proyecto se supone que esté llegando a finales del 2018, pero, Vaya. se prendió el fogón con Mega Man. Luego de una decepción bastante amplia con los fanáticos de Mega Man y con My el number nine. jueguito este de Mighty No. 9, que realmente mucha gente estaba como que sí, pero como que no. Creo que han retomado, ¿no? Y decidieron quizá utilizar eso como medidor de, hey, si nos tiramos con un Mega Man adicional, vamos a vender. Así que Mega Man 11 viene por ahí. Lo que yo vi en ese video me encantó. Vi un poco de, obviamente, el clásico custom después de acabar con un boss, que entonces te pones esa armadura y utilizas su poder. Se revelaron, creo que fueron dos poderes en particular. Había uno como de unas piedras y otro como de un viento, algo así. Y vi el uso de Rush, el perrito. Eso siempre a mí me encantó desde Mega Man 2. Y que lo estén utilizando en Mega Man 11 está súper, súper cool. Adicional a que el juego se ve espectacular. Yo dudo que el juego esté, any kind of ready. O sea, que todavía falta que le den cariño. El juego se va a ver precioso una vez salga. Es clásico 2D, mucha platforming, mucho shoot 'em ups, etcétera. Así que definitivamente que eso tomó por sorpresa a mucha gente, incluido nosotros, pero definitivamente a los fanáticos más hardcore de Mega Man. Por si fuera poco, también estuvieron revelando que van a estar llegando a todas las plataformas de videojuegos estos Mega Man Collections que han ido sacando, pero esta vez de Mega Man X. Los juegos de Mega Man X, a diferencia de Mega Man solamente, pues tienen otros personajes, tienen más o menos la misma vibra clásica, pero un poquito más estilizados, quizá un poquito más un factor de violencia más cruda, quote unquote, a diferencia de los otros que se veían un poquito más cartoonish. Y obviamente la presencia de Zero, también la pelea es diferente. Ya no estás peleando específicamente contra Dr. Willy nada más, estás más o menos envuelto con la guerra de los Mavericks y toda la cosa. Así que también revelaron eso y eso viene por ahí. Ya de camino. Esa es la que hay con Mega Man, papi. Mano, mira, mírate este fenómeno que se da. Si Capcom, digamos, hace 3, 4 años atrás hubiera decidido hacer un nuevo Mega Man sin Inafune, la internet se le hubiera prendido las antorchas y hubiera quemado a Capcom allá. No, que cómo van a hacer eso, van a hacer un Mega Man sin Inafune, etcétera. Inafune se va y hace Mighty Number no. 9 Se cuelga. y fue un desastre. Ya nadie es como que, oh, ok, ya está bien, lo pueden hacer sin Inafune. Estamos contentos que Mega Man 11 viene. So, Inafune Yes, yes, le yes, dio yes. un empujón a Capcom, sin intención. Muy probablemente lo que estaban esperando. Muy probablemente. Así que, esa es la que ahí está. Estos de Mega Man X, ¿verdad? Los remakes o los remasters, quote unquote. Cabe recordar que salen para todas las plataformas, entiéndase Xbox One, PS4 y Nintendo Switch. Así que esa es la que hay. Dice por aquí que también va a incluir el Mega Man Legacy. También sale para el Switch, que el Legacy, que es del 1 al 10, eso está disponible en las de ahora, pero viene para el Switch para el 2018. Así que le están dando cariño big time a los fanáticos de Mega Man. Dice por aquí el chat, chamaco, dice Roche, y tiene un montón de corazoncitos. Por fin Mega Man X, ya. Yeah. Mega Man X estaba brutal. Hasta. Deja ver. Ah, Kingly, mira, mira. A mí me gustan así, dice Kingly. Los podcasts en vivo. Esto, deja ver. Chamaco dice: solo he jugado el Metroid de Super NES. Mayonesa. Es Estima, que te saltaste varias cosas. Fue que Dixie Smile preguntó: ¿a ustedes le ha gustado algún Metroid? Y entonces por Ah, eso es eso no que el lo vi. chamaco contesta. Perdona, perdona. Ya, a mí me encanta Metroid, pero yo no he jugado de Prime para acá, no he jugado nada. O sea, los Metroid modernos no los he jugado, pero Super Metroid es uno de mis juegos favoritos de la era de Super Nintendo. A mí también me gustó Metroid, Super Metroid. Jugué Metroid The Other M y como que Yo no he jugado ninguno. it was okay. Y Eso te iba a entonces, preguntar, Mike, que si no había jugado ninguno tú. nope. Tiago preguntó que si ya probamos el online de The Last of Us. O sea, la verdad es que no me acordaba que era Tiago el que estaba interesado en que lo Siempre lo jugáramos. preguntaba. Sí, pero ya lo tengo en PS4 y Gio, ¿verdad? Ya tú lo tienes en PS4. Sí, yo lo tengo, yo tengo. Pues sí, Yo también lo tengo. mira, Mash lo tiene. Solo vamos a poner en agenda para un viernes jugarlo. Porque, gente, ahora en el canal, en Twitch, estamos los viernes tratando de hacer viernes de multiplayer. Jugamos Oficialmente. algo, ya, oficialmente. So, jugamos algo que podamos jugar con la comunidad. Este viernes, ayer, estuvimos jugando Call of Duty World War II. El viernes anterior a ese jugamos Fortnite. Probablemente el próximo viernes juguemos Titanfall 2. También está por ahí en agenda The Division. Está Ghost Recon Wildlands. Y podemos poner The Last of Us también por ahí. Yeah, So, yes sir, yes yo lo sir. pongo en calendario. Le llegamos allá. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. Hay que cortar, hay que cortar. Macha ahí, incisivamente. Bueno, en estos días un revuelo, ¿verdad? Con el juego de Destiny 2. Pues porque salió el DLC que se llamaba Curse of Osiris. Pero al salir este DLC, subieron, ¿verdad? El level cap. ¿Qué pasa? Que al subir el level cap, no pueden completar algunos achievements la gente que no compró el DLC. Porque el level cap te sube si tienes el DLC de Curse of Osiris. Pero la gente Pégame. empezó a pelear porque, bueno, además de eso, también los varios de los Nightfall, los Prestige Nightfall, subieron el level cap. So, si no tienes el Curse of Osiris, no los puedes jugar, que anteriormente los podías jugar. Así como otras, ¿verdad? Otras cosas como el Ikora, que también de esta semana tiene uno que tiene necesita jugar con el DLC, así que estás como que aguantando el contenido que era anteriormente accesible, pues ahora lo estás poniendo bajo un paywall. ¿Qué pasa? Que esto ha traído varios problemas o polémicas con la comunidad, y entonces hay gente que está pidiendo el dinero de vuelta porque están quitándole contenido al juego que ya tú pagaste por él. Y ya Microsoft estaba aware of it y vi varias cosas en Reddit de que le devolvieron el dinero pues porque estaban estaba el behind paywall, así que ese es el revolú que tienen de eso. Pero salió en estos días que Bungie estaba aware of it y que iba a estar buscando cómo arreglar el problema. Así que ese es el problema, que quitaron básicamente contenido al poner un DLC nuevo. Eso, ya, more is less, I guess. Básicamente, como dice Chamaco, que no se puede sacar el platino. Wow. Ahí, reventando, gente. Pero yo espero que Y estén como dice este el chamaco tomando también, nota. pues se devuelve el dinero solo a los que no han comprado el DLC, porque son los que están, ¿verdad? Que no pueden jugarlo, así que. Pero chamaco será obvio. Yo espero que estén tomando nota esto desde la debacle de EA. Todas las compañías, ¿verdad? Y saben que los gamers están más avispados que nunca. Así que todo esto obre para bien, ¿verdad? Y presione de manera adecuada a los developers y sigan. Entonces, sigamos teniendo buenos resultados en la comunidad, donde pues haya cada vez menos de este tipo de error, slash cosas a propósito, ¿verdad? Para seguirle sacando chavos a uno. Pero ya. Definitivamente que eso siempre es bien recibido. Hay que mantener la presión al día. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, ayer fue el PlayStation Presents, que eso fue la presentación que hizo Sony en su conferencia en su expo que se llama PlayStation Experience. Yo no estaba totalmente informado, yo pensaba que iba a ser un keynote, una presentación típica, digamos, de E3, donde están constantemente presentando trailers. Pero no, era más tipo panel, algo así parecido como los tree houses de Nintendo. Y entonces tenían pues su sofá y venían diferentes personas de los diversos estudios de Sony y hablaban un poco de sus proyectos. De ahí se desprendió información interesante, pero uno realmente lo que quiere ver son trailers y anuncios grandes, y esa no fue la temática allí. Era más algo digamos, directo con el público, directo con los desarrolladores. Aún así, hubo varios reveals, y mostraron trailers allí. Entre los que estuvo BlazBlue Crosstag Battle. También hicieron un live demo, una demostración en vivo de Detroit Become Human. La demostración que hicieron pertenecía a una sección del juego que ya se había presentado, pero era más en como si fuera un video para demostrar las diferentes opciones, no era como tal gameplay. Entonces allí se vio gameplay y se vio desde mucho más atrás de lo que se había visto originalmente. Y wow, si a usted le gusta este tipo de juego, Detroit Become Human pinta que va a ser algo sumamente interesante. Yo sé que Mash está ahí apuntado. Yo estoy apuntado ahí. Ya, yo También estoy apuntado ahí. presentaron. Se siente como un point and click. Oh, Y ya. yo no estoy muy inclinado a ese tipo de juegos, pero se ve tan bonito y tan interesante que también estoy apuntado. A mí me gustó mucho Heavy Rain y pues sí Ya. es bien parecido a Heavy Rain, así que Sí, Gio. Yo te recomiendo, si te interesa Detroit Become Human, juégate antes Heavy Rain, porque va a ser ese sí, tipo de gameplay. lo tengo por ahí, lo tengo Para por mí ahí. Heavy Gra Rain es uno de gracias los a ti. mejores juegos que han salido de la. Aquello, no, Heavy Rain, nosotros lo hemos mencionado muchas veces. Eso fue una experiencia que wow, yo me siento contento de que la pude experimentar y compartirla con la gente. Que eso fue, era el juego que Keep on Giving. Tú lo jugabas y abría paso a mucha discusión de cosas. Por ejemplo, a Mash le vivieron todos los personajes, ¿verdad, Mash? Sí, a mí ninguno se murió. A mí, yo por poco se me muere el detective, pero ninguno se murió. Ya, en mi caso, yo creo que todos murieron. Y el juego continúa, a pesar de que mueran todos. Y se dieron muchas dinámicas así de dialogar, discutir qué le sucedió a Mash en el gameplay, qué me sucedió a mí. Luego hablamos de las diferentes opciones que tomamos, cómo resolvimos tal situación, y es como que mind blowing. Había una en particular, no voy a dar mucho detalle para no spoiler, pero había una en particular que era en un apartamento y tú tenías que hacer algo que era bien cringy. ¿Sabes cuál estoy hablando, verdad, Mash? Sí, que tenía que escoger Sí, qué hacer. exacto. Pues esa, wow, yo hablando con la gente dice, wow, yo ni tenía ni idea de que se podía hacer eso. Y esas son las cosas que te vuelan la mente. So, O yeah. sea, eso, lo que me gustó de ese juego es, o sea, como que no spoiler, pero Lo que trata el juego es que a ti te raptan el nene. Eso lo pasa en los primeros 5 segundos del. Exacto. Jason. Los primeros 5 segundos del juego, eso sucede. De que yo pensé que todo el mundo era. Sí, Era el que sí. se lo había llevado. O sea, como que yo dudaba de todo el mundo ya. Pero es un juego que Hasta del te mismo pone a papá, pensar. sí, hasta del mismo Ajá, papá, tú bueno. como que tú. ¿What the fuck is going on? O sea, yo pensaba que era el hermano. O sea, como que yo no sé ni. O sea, yo no sé ni qué pensar ya en un momento. Hasta que sucede algo y yo. Oh. Pero ya, tremendo juego. So, va en esa línea allí. So, ya, definitivo. Ajá. Juégate Heavy Rain antes de saltar a esto. Beyond Two Souls es bueno, pero la historia no Sí, es pero no tan está buena tan como. bueno. Ya, no es tan buena como Heavy Rain. Dale, Alexation dice Origami Killer, también menciona por ahí. También presentaron por medio de un trailer un juego que se llama Donut County. Es como un puzzle, usted controla un hoyo. Usted controla un Un huequito, hoyo, un hoyo, Hoyo. Entonces uno lo mueve y se va como que tragando diferentes cosas que hay en la superficie. Se ve muy bonito gráficamente. A mí me interesa. A mí me gustan los juegos de puzzles. So este es uno que voy a echarle el ojito. También presentaron Jupiter and Mars, que esto es un juego con delfines, underwater y todo. Parecía Echo the Dolphin. Mira, por ahí tuvimos una alerta. Ah, se me olvidó. No tengo las alertas acá puestas. Eso lo hago pronto. Vamos. Ya no las tengo puestas. Tendría que trabajar eso. Entonces también The Last Guardian VR, esto es como un standalone experience para su dispositivo de PlayStation VR, para poder interactuar ahí con el mundo de The Last Guardian. También revelaron que Medieval va a tener una versión Uf, remaster. ya era hora, Yo sí sé que este señor. juego es muy querido por mucha gente, yo nunca lo jugué. Era bueno, Veo que Gio está ahí reaccionando. mano. Si quiere, expande ahí. Nada, lo que yo me acuerdo del juego, pues yo lo jugué like very early on en el PlayStation. Me recuerdo que la primera vez que me expuse a él fue en un demo que venía en la revista de PlayStation Underground. Nada, tú salías, tú eras un caballero, salías de la tumba y básicamente la misión era salvar al reino. Alguien le quería hacer daño como a tu familia, si mal no recuerdo. Y tú estabas desarmado, en un momento dado te quitabas hasta una mano y ese era tu weapon, tú sabes. Tú lo que hacías era tratar de moverte y era más o menos en la vibra de un Spyro cualquiera, pero elimina Spyro. Enter este Sir Daniel Grotesque, algo así que se llamaba él. Sí, era bastante fun, bastante fun. Lo que yo recuerdo, again, estoy tocando de lo que me acuerdo hace mucho tiempo que no revisito, la memoria no me da para tanto, honestamente. Ya, yo recuerdo back in the day, uno de mis amigos mencionaba mucho ese juego y yo nunca lo llegué a jugar. También tuvieron allí un trailer de Monster Hunter World con un reveal que tomó por sorpresa a mucha gente porque va a tener la participación de Mega Man. Pero Mega Man así pixelado en un mundo 3D se ve de lo más chulo, se ve súper, Los súper salones. bonito. También tuvieron Soul Calibur 6, que ya se había presentado en The Game Awards, y también repitieron el mismo trailer de Death Stranding que se vio en The Game Awards. Yo pensaba que iba a tener algo Ya. diferente, pero El no, mismo, fue wow. exactamente el mismo. Yo pensaba que se iba a extender quizá un poquito más, o llegaba hasta ese punto y se comenzaba a mover el personaje porque estaba siendo controlado, pero no. Eso no sucedió. Fuera de eso, fuera de lo que hicieron allí, han habido otros anuncios a través del día porque hay paneles y entonces sigue corriendo la información. Va a haber un Rick and Morty Virtual Reality, un proyecto por ahí también. Oh, en la presentación hablaron de Wipeout Omega Collection VR. O sea, Wipeout, gente, va a llegar a VR. Eso, me gustaría ver eso. Ese juego da mareo, en 3D. I mean, en third person, imagínate. No, tiene que ser una sensación de velocidad tan y tan y tan salvaje. Va a vomitar encima. Oh, ya, definitivo. Obligado, es parte de la experiencia. Como hay unos que son, que hay unas experiencias VR que es como si estuvieras en una montaña rusa, algo así, va a ser. So, también durante el día pues presentaron Knockout League, que es un juego de boxeo tipo arcade para VR, otro que se llama Mulaka, que es un 3D action adventure, que también uno que se llama 20XX, que es un juego indie de plataforma, que se espera que Sí, salga ese ya temprano está para en PC. Ese ya 2018. está Oh, para ok. PC. Yo vi a Nicole y a Juan jugarlo. Es inspirado en Mega Man. Esto, muy similar, pero tienes a dos personajes jugando al mismo tiempo y tiene elementos rogue, como Rogue Legacy, o sea, que el dungeon se va autogenerando dependiendo cómo vayas jugando. Pues así mismo es. Ah, ok. Muy interesante. También, pues, Fantasy Strike, Children of Morta, Tower 57, Ese me llamó Moonlighter. la atención, el que dijiste de Children of Morta. Se ve como Hyper Light Drifter. Ya, So, ahí tiene ya un corte como ese. me gustó, y el hecho de que es multiplayer, de que puedes jugar este co-op, online multiplayer. Ya, So. ese está para salir en el 2018. Todavía no sé si sea temprano o tarde. Pero también mencioné Moonlighter, DJ Max Respect, Shooty Fruity, también Absolver, Guns of Icarus Alliance, Walk in the Park, y Hover. So, ya, como tal, han habido muchos anuncios, pero anoche en la presentación que tuvieron, no, como tal, lo dedicaron más a la discusión libre, que a presentar todo eso. Luego de esa presentación vino Greg Miller de allá de Kinda Funny y tuvo una entrevista con Sean Layden y también con Shuhei Yoshida. Fue interesante ver las contestaciones porque Greg Miller abrió preguntando directamente sobre la opción de cambiar el PSN ID. Y entonces Sean dijo que, vamos a ver si para antes del próximo PlayStation Experience, ya no tienes que hacerme esa pregunta. Entonces hay un hint ahí de que maybe están trabajando en eso y quizás el próximo año en uno de estos firmware updates or something, esté la opción. So, Nice. como tal, no hubo ningún megatón grande. Yo te diría que hubo megatones pequeñitos como pues que va a estar Mega Man en Monster Hunter y cositas así, pero ya nada que wow, volara Que la sí, y mente. que me aclararon que la campaña de God of War va a durar más o menos Oh, 30 sí. horas. Sí, Así, de so. 25 a 35 horas, eso fue un detalle. Dijeron que estaba ya en la fase de testing, está en la fase Yes. final. Tienen a los beta testers jugando, buscando bugs, y entonces van a utilizar el tiempo, este tiempo hasta el release, básicamente para pulir esas cositas. Pero ya, Brutal, 25 a brutal ese. 35 horas. Ese So, tiempo, me gusta. pinta de que el juego, la acción del juego, se va a apartar grandemente de los God of War tradicionales que estábamos acostumbrados. Algo que yo creo que todos contábamos con que pasara y no pasó, era un anuncio de, digamos, Bloodborne 2. Sí, señor. Hubo un teaser en The Game Awards que parecía indicar eso y nosotros todos nos quedamos como que, ok, hoy no lo presentaron, pues lo presentan mañana y nada. So, todavía el PlayStation Ahora, Experience está corriendo. So, mañana termina. So, no creo que lo vayan a revelar mañana porque sería, el último día y pasa under the radar. El día para presentarlo era ayer. Pero vamos a ver qué más sale. hay que estar como los sabuesos, pendiente a Twitter y a From Software, pero todo apunta a que en efecto es Bloodborne 2, de verdad que sí. Déjame leer por aquí rapidito el chat. Dice. Ajá. Chamaco que estaba. Marsh le explica. Ajá, un esqueleto dando espadas. Eso es de puzzle. Marsh, déjame bajar ahora y te ayudo. Dice Chamaco. Está hablando ahí de Rocket League. Chamaco dice: el trailer de Death Stranding fue fue tan perfecto que era mejor no alterarlo, capa. Esto no deberían poner el mismo. Ya me acabo de poner tres puntitos. Aunque hay una piedra en el escenario también. Ah, también el Way Out. Sí, pero el Way Out fue en los Game Awards, no en el PlayStation Experience. Chamaco, estoy contigo. Dice ahí Mesh específicamente. Ah, que chamaco acaba de decir. Qué bueno que se aparta de los God of War tradicionales. Sí, a mí también, dice Dick Simile. Sí. Ese nuevo God of War. Indica que sí, que va a ser bien diferente. Esto, la premisa es distinta. Yo espero que el gameplay también. El gameplay de God of War típicamente ha sido un button smasher de siete pares. No tienes que hacer mucho. O sea, ir de aquí para allá sí tiene su sentido de búsqueda y sus puzzles. Muy decente, muy bueno. Esto, específicamente de God of War 3, recuerdo el puzzle de cuando estás en el jardín. Moviendo las escaleras y haciendo que el agua corra por ciertos lugares. Ese puzzle está muy, muy interesante. Ahí creo que tú tienes un poder para o detener el tiempo o correr rápido, gato. Sí, no me acuerdo bien, como Creo que tú es eres el. detener el tiempo. Ajá, tú eres el God of War residente aquí en nivel escondido. Ahora mismo estoy fuzzy porque eso que estabas describiendo estaba por decir que era de God of War 2 y después, no, no, no, es de God of War 3. Pero ya tú detienes el tiempo, si no me equivoco. Ajá, y entonces ahí tú te puedes mover, o sea, todo lo demás se altera, se queda como verde. Hay una imagen, es como unas estatuas y ves por los ojos de la estatua, es algo raro. Pero anyways, a lo que voy es que es bien decente, so, un God of War nuevo, da la vibra, obviamente, Dark Souls-iana, nihoística, Bloodborne-iana, de que tienes un mundo un poco más abierto, tienes la capacidad de bloquear diferente a los enemigos, bloquear, moverte. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy pompeado con lo que he visto hasta el momento. Así que vamos a ver qué es la que hay. Dice, ¿qué? Perdónen los Odín porque no saben lo que dicen. Dice Alexation. No soy fan del Button Smash, ya, mano. God of War 3 es, el peor juego de la historia. Diablo. Mash, tú sabes que tú puedes hablar y no typear, ¿verdad? Bueno, ¿Estás pero cuando ustedes consciente? sigan hablando ahí, yo estoy hablando con la comunidad. Bueno, meta mano, meta mano. No, no puedo discutir contigo, me voy y me revientas, anyways. Vamos entonces a Pero pasar sí, con los pero otros. ¿quieres que lo diga? ¿Quieres que lo diga conmigo? Sí, El por juego favor. de God of War 3, el peor juego de la historia, es peor que el Superman 64, ¿ok? Ahí está, ahí está, ahí está. Lo pasaste. Lo pasaste, Mash. ¿Para qué le iba a pasar si fueron si a los primeros 5 minutos por poco lo rompo? Mash se quedó en el caballo de agua. Exacto, el No caballo de agua. pudo hacer el Simón dice de la escena de sexo. No, no, no llegaste. No llega ahí, no llega ahí. Yo llegué hasta el caballo de agua Ajá, y te y trancaste. no me tranqué, que dije que esta porquería es lo mismo de todo y lo quité. ¿Para qué iba a seguir si ya había jugado el nivel 2? ¿No se busca el final ya? Mash fue el de win. Mira, dice Alex Nation que te vayas a dormir. Dick dice, no, y los desarrolladores también tienen pensado hacer un montón más de God of War. Ese detalle no lo sé. Ah, yo me Coque imagino que sí, dice, que si es hola. exitoso, ya van a continuar esta nueva línea con los dioses estos nórdicos. ¿De qué me perdí? ¿De qué están hablando? Pues Coque, estamos grabando el podcast número 250 en vivo y estamos discutiendo varias noticias y ahora estamos en la en el segue de God of War. Bienvenido, Espera, brother. salgo un par de minutos en la pantalla con la careta esta y ya me envían request en árabe, de árabe, ¿verdad? Digo, ¿qué es Te van a reclutar más. la que hay? Mañana te toca el FBI y la puerta más. Ya me Mira, están permiso, enviando. el CIA, abre, abre. Llegan las camionetas Puerta más. negras. Está No, la. hoy sí que nos cierran el canal por culpa de Max. No, mal carajo. Vamos a pasar entonces a la última noticia. Esta es simplemente un resumen de los Game Awards. Como saben, de la noticia que estaba hablando Gato, del PlayStation Experience y de los Game Awards 2017, ambas transmisiones estuvieron corriendo por aquí, por el canal, tanto jueves como el viernes. Tuvimos Bacalao Viewing Party, back to back, tanto jueves y viernes. El jueves fueron los VGA y el viernes fue el PlayStation Experience. Los Video Game Awards, cabe recordar que los estábamos viendo, obviamente, para que no, nadie nos contara, pero más que por las nominaciones y por los ganadores, estábamos buscando como que los trailers, Ese los es el único reveals. motivo para ver eso, ver los trailers. Exacto. Porque todo lo demás que hay en por votaciones y whatever, eso es por voto popular. Entonces No, todo va a no depender completo. de... Ellos tienen un panel que vota y entonces está el voto popular, pero no es el 100% de las votaciones. Hay input de un panel que ellos esconden. Se supone que ellos van a buscar gente. Según estaba escuchando hoy también, un saludito a los muchachos de Mafu. Ellos comentaron que para estos premios, ellos consultan a otros, gente que cubre videojuegos Journalist también. del mundo del videojuego. Aparte, ajá. Y consultan con ellos y pues es una mezcla de eso y algunas de voto popular. Anyways, aquí va el resumen, gente. Para el mejor juego que actualmente está corriendo, salió Overwatch, el juego de mayor impacto, pues Hellblade: Senua's Sacrifice, el juego con mejor narrativa, What Remains of Edith Finch. El juego con mejor dirección de arte o mejor dirección artística fue Cuphead. El juego con mejor dirección fue La Leyenda de Zelda Breath of the Wild. El juego con mejor performance, o más bien la mejor interpretación dentro de un juego, se la ganó Melina Jurgens, que es quien hizo el mocap de Senua en Senua's Sacrifice en Hellblade. El icono de la industria se lo ganó Carol Shaw, que es una dama que trabajó desde juegos de Atari. Y todavía vive, está viejita, pero ya. El mejor juego de estudiante, Level Square. El mejor diseño de audio en un juego fue Hellblade: Senua's Sacrifice. La mejor música dentro de un videojuego fue para Nier Automata. El mejor juego familiar fue Super perdón, no, Mario. Super Mario Odyssey. El mejor juego móvil, Monument Valley 2. El mejor juego VR, AR game, no sé qué es eso de Augmented Augmented Reality. Reality, ok. Fue Resident Evil 7 Biohazard. El mejor indie fue Cuphead. El mejor debut indie también para Cuphead. El mejor juego de deportes o de carrera se lo llevó Forza Motorsport 7. El mejor RPG se lo llevó Persona 5. El mejor juego de pelea, Injustice 2. El mejor juego de estrategia, Mario más los Rabbids Kingdom Battle. El mejor juego de acción, Wolfenstein 2, el nuevo coloso. El mejor juego de acción y aventura, La Leyenda de Zelda Breath of the Wild. Y finalmente, el mejor juego portátil, Metroid Samus Return. Samsung. Y el juego del año, para sorpresa de nadie, La Leyenda de Zelda Breath of the Wild. También se te Eso es el quedó resumen. el trending gamer que fue Guy BM, Ah, gracias por eso. Sí, eso no estaba en mi lista. mejor conocido como Doctor Disrespect. Yes, sir. Básicamente uno Y de las personas que más followers tiene en en Twitch. Twitch. Tiene sobre 1.500.000 casi followers, y tiene constante sobre 40.000 a 30.000 views. Promedia eso, Exacto, ese es el promedio de promedio. El nosotros Borat. estamos por ahí El cerca, Borat mano. del gaming. El Borat del gaming. Ahí Alex le grita un. Match le grita un epíteto a Alex ahí de God of War. Chamaco se ríe, chamaco dice: ¡No! Gato dijo journalist. Eso no se le puede decir a Sparrow. No, no hay problema, siempre y cuando sean de verdad. Si son de cartón, pues se pueden ir a comer pasto allá a la llanura. La banda sonora de Nioh Automata, ya, merecidísimo, dice Dick. Y chamaco ahí se arranca los pelos. Mano, yo tengo contrariado, ¿verdad? Varios de los premios que se dieron, pero eso no viene al caso. Again, un abrazo para todos los que le seleccionaron eso. Pero cabe destacar que solo de todos esos juegos que mencioné, ¿verdad? Zelda Breath of the Wild, que se ganó el GOTY y el mejor juego de acción aventura, se ganó dos premios. pero tanto Cuphead como Senua's Sacrifice se ganaron tres premios respectivamente. Cuphead se ganó, again, el mejor indie, el mejor debut indie y la mejor dirección artística. Y Senua's Sacrifice, mejor diseño de sonido, mejor interpretación y el mejor juego de impacto. Y como dato curioso, ambos juegos están en nuestro canal de YouTube. Tiene el playthrough del gameplay completito. Así que pueden pasar por allá para que disfruten de eso. Durante estos premios también estuvieron revelando varios trailers, varias acciones de más cositas dentro de el mundo del gaming. World War Z viene por ahí. Viene un mapa del desierto de PUBG. Viene un 50 versus 50 en Fortnite. Yeah. Viene también el ese estamos apuntados ahí, pero era de calle. Esto de From Software, ¿verdad? Que revelaron un trailercito que estamos todos, ¿verdad? Cruzando los dedos y apuntando a que sea de Bloodborne 2, pero con las palabras Shadows Die Twice. Las sombras mueren dos veces. También revelaron en el Valle de los Dioses, en The Valley of the Gods, un first person somehow en más o menos 1920, era la vibra que tenía en Egipto, como de exploración y puzzles, era la vibra. También un Vacation Simulator, Soul Calibur 6, Bayonetta 2 y 3 para el Switch, Zelda Breath of the Wild Expansion, The Champion Ballad, que ahí todo el mundo se volvió loco cuando vio a Link corriendo motora. Sí, gente, una motora en el trailer. A mí no me está totalmente fuera de lugar el hecho de que él esté corriendo motora, siendo que es un ambiente pseudo medieval, porque Link, o sea, si sabes un poquito de Zelda, Link es una alusión a que es un viajero en el tiempo. Entonces, de alguna manera u otra, quién sabe, y él puede estar en el futuro, o de qué manera llega esa motora, y eso amplía entonces tal vez las opciones para un próximo Zelda. Y también anunciaron a Way Out, que, by the way, anunciaron también luego, ¿verdad? Esto como una noticia aparte, pero importante mencionar, que con un solo disco se va a poder jugar con otra persona. Así que no, si tú quieres jugar con un pana tuyo, de alguna manera u otra, más o menos como si fuera SharePlay, puedes accesarlo, pero con un solo disco, una sola copia. Y eso fue todo entonces por parte de los VGA, los Video Game Awards 2017. Gato, ¿algo que añadir en cuanto a eso, Mash? Yo creo que el highlight de los Game Awards fue el juego de Kojima, Death Stranding. Hubo un trailer allí sumamente largo. Dejó a todo Oye, el mundo, no lo mencioné en la lista, no sé ni por qué. Dejó a todo el mundo con más dudas que antes, porque se ve sumamente acidoso. Todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el gameplay del juego. Pero en Kojima We Trust, los fanáticos de Kojima, estamos esperando ese nuevo juego. Y también el otro highlight de la noche fue cuando el director del juego de Way Out se dirigió al público. También dice, el highlight fue el borracho. eso fue sumamente gracioso, gente. Si no lo ha visto, búsquelo en YouTube. It was too funny. Bueno, gente, entonces, sin más, vamos a leer por aquí el chat rapidito. Chamaco dice, ya el 50 versus 50 de Fortnite está corriendo, lo vi en stream. Cupcake dice, pero los 50 versus 50 personalmente no me gustó y no noté mucha diferencia. La diferencia es que al final puedes estar tú solo versus 20. Anda mal carajo, un gangbang de 7 pares. Bueno, gente, ahora sí, entonces vamos a continuar con la próxima sección. El dato geek de la semana. 14 de diciembre de 1993 en cines, Edward Scissorhands. ¿Qué película más linda? Una película chulita. Vemos ahí a un Johnny Depp, obviamente es un momento joven, una Winona Ryder sin estrenar, y pues una historia muy muy chula. A mí me gusta bastante, la revisito de vez en cuando, ¿verdad? Pero es una de las películas favoritas de mi esposa, así que hay que verla al menos cada 2 años. Esa es la que hay. Yo hace muchos años que no la veo. Yo no la vi en el cine cuando salió. La vi cuando vino a salir en VHS. Y no fue que me interesara verla, es que estaba en casa de alguien y la pusieron y me senté y me juzgué la película. Me gustó muchísimo. Bueno. Pero ya, con el paso de los años la he visto aquí y allá, pero no está en mi colección. Pero muy buena, muy Chamaco dice, Winona sin estrenar, era virgen. buena. Esa es la implicación, chamaco. Gracias por ser tan explícito. No, más no tanto, no tanto. Yo vi la película en estreno por Guapa, dice el chamaco. Ah, pues puede ser que la vieras el año pasado. Igual iba a decir el estreno. Bueno. Mash, ¿memorias con esta película? No muchas. A mí no me gusta mucho esa película, así que. Alright. A mí no me Pues gusta vamos mucho Johnny entonces. Depp tampoco. So. No, Johnny Depp como que. no es santo de mi devoción. A mí no Es me que gusta todo todos lo los que hizo. papeles de él son como que iguales. So. Bueno, son como que weird los papeles de él y yo siento que están sobreactuados. So, en ciertas cosas yo lo puedo ver, en otras no. Pero es Tim Burton. Para Tim mí era. Burton tiene su estilo particular. Sí. Vamos entonces a rapidito, antes de pasar a las publicaciones, dice Dick, dice, ¿saben que debió salir premiado en los premios? Debió ser Assassin's Creed Origin. Está teniendo muy buenos reviews el Assassin's Creed Origin ese, así que vamos a ver. Chamaco dice, todos los papeles de Depp son diferentes, pero todos weird. Agree, agree. Todos tienen algo extraño en ellos. Bueno, vamos entonces rápidamente a las publicaciones. Esta semana en videojuegos tenemos que sale por ahí para todo lo que voy a leer sale el 12 de diciembre. Viene por ahí The End is Nigh para Switch, viene en diciembre 12. Fallout 4, el VR, viene para la plataforma de Vive y Okami HD, viene para PS4, Xbox One y PC. Resident Evil 7 Gold Edition. Me imagino que esta edición trae todos los DLC. Viene para PS4, Xbox One y PC. Faltó ahí PUBG, Esto que sale para eso iba a Xbox decir One. ahora. Sale el martes también. Eso estaba revisando. PUBG para Xbox One. Así que saben que el martes esa es la que hay en el canal. Vamos a estar estrenando PUBG, la versión de Xbox One. A ver cómo nos va. Otro día que sacrifico. The Iba a Evil decir Within. Horizon Zero Dawn, The Evil Within 2. Definitivamente estoy contando con las octavitas y con la ayuda de Melchor, porque si no, me Yo voy a va a joder los terminarlo reviews. en Navidades, contando con las fiestas de Exactamente. la calle. Exacto. En la fiesta de la calle de San Sebastián. Cuidado sin San Valentín Retro. Blu-ray y DVD. Esta semana viene por ahí clasificada R. En 4K Blu-ray y DVD, Kingsman: The Golden Circle. Viene también clasificada TV Mature en Blu-ray y DVD, Game of Thrones: The Complete Seventh Season, la séptima temporada de Juego de Tronos. Viene para el cine también esta semana, obviamente clasificada PG-13, acción, aventura, fantasía y ciencia ficción, Star Wars: El Último Jedi. Uy, yo no la voy a ver esta semana. Y a jodía. Ya, yo tampoco, probablemente termine viéndola cuando salga en Blu-ray. El cine es un crical esta semana. Forget it. Sí, va a estar muy difícil. Forget it. Mash, ¿tú piensas verla pronto? Si conseguimos taquilla, sí. Siempre tratamos, supuestamente íbamos a tratar de conseguir para el domingo. Y todos los años el jefe nos está llevando a ver la de Star Wars, así que supuestamente para el lunes o para el viernes también iré a verla. Nice. ¿Verdad? Bueno, gente, ahora sí, entonces vamos a continuar con el tema de la semana, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía a la melodía? No vi que nadie escribiera nada por ahí por el chat. Si no supieron, pues vamos a revelar, gente. Esto pertenece a la melodía que se obtiene cada vez que pasas un nivel en Cuphead. Es la victoria, el tema de la victoria ¿De dónde tú en sacaste Cuphead. eso? De YouTube. Yo no ¿Qué sabía. pasó? ¿Eso no fue lo que pusiste? No, eso no fue lo que yo puse porque yo no sabía que tú habías actualizado eso, como típicamente soy yo el que coge la melodía. Esa no Cuéntame. es. Esa Pues no cuéntame. es. La melodía pertenecía al menú de pausa de GoldenEye para Nintendo 64. Siempre hay un blooper, por lo Chamaco, menos. chamaco lo había escrito, chamaco lo había escrito. Siempre hay Pero un esto lo blooper para la resolvemos con salida. 3-2-1 y ya. Bueno, Sí, 3-2-1. no, Y lo había escrito entonces. así un montón de gente, ya vi el 007. Yeah. Ok. Pues nada, nada, ya saben que en el podcast es la que yo dije. No, embuste, gato, no te voy a hacer eso. Nada, error ahí, error ahí. ¡Mala mía! Ya ¡Mala mía! fue que no Edita, coordinamos. edita, edita, edita. Bueno, gente, vamos entonces rápidamente al tema de la semana. Esta semana nos toca tema libre, ¿verdad? Vamos a cerrar el podcast, vamos a cerrar la temporada número 5 con este podcast edición 250. Luego de prácticamente, ¿cuántos podcasts fueron? Literalmente 50 podcasts en el Sí, año, todos los casi. años hacemos 50. 50 podcasts, así que 49 podcasts atrás. Vamos ahora a hablar de los juegos que más nos disfrutamos durante el 2017. Y va a comenzar Mash por ahí con su listón. Está por ahí largo, largo, largo. Eso nunca me lo han dicho, pero va. Pero este año, comparado con otros, Nunca te hayan dicho eso, ¿sabes? no, mano, lamentablemente, este año, comparado con otros años, este es de los menos juegos que he jugado, pero sí he jugado unos cuantos de los que me he disfrutado durante el 2017. Sí, este chamaco, pero eso no está aquí. PUBG ni Rocket League, lamentablemente están, salieron en el 2017, así que no los puedo tener en la lista. Y no se acabó la lista, he jugado otros. Pues comenzando, me gustó mucho For Honor. Jueguito de la medio raro, pero está chévere el combate de diferentes melee. También me gustó, esto en orden, ¿verdad? Sin orden específico. Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Esto lo jugué por María, gracias. Lo jugué offline con la planta. Injustice 2, Cuphead, Middle Earth Shadow of War. Y por último, South Park The Fractured Butthole. De todo esto, de lo más que me disfruté fue South Park Fractured Butthole y, bueno, The Legend of Zelda. Y para mí, el Game of the Year mío es Horizon Zero Dawn, un juego que me atrapó desde el principio, de quería saber su historia. Así que para mí, el mejor de todos ha sido Horizon Zero Dawn. Nice. Y Bueno, ya. continúo yo. Excelente, mano. Sí, date mano. Bueno, pues yo me di a la tarea de hacer una lista de todos los juegos que salieron durante el año, para poder marcar, porque cuando termina el año uno ni se acuerda qué jugó en enero. Es como que es muy, muy difícil volver para atrás, y saber qué rayos pasó. Y entonces, compartí la lista con los muchachos y ellos, pues, de esa lista, pues, marcaron los juegos. Mash terminó con 14 juegos del 2017, Gio con 19, Alex con 13 y yo con 13. De los que jugué, los más que me disfruté fue Super Mario Odyssey y Fortnite. Es los juegos que he estado regresando constantemente a ellos, son los que más horas les he dedicado. Super Mario Odyssey. A mí me interesaba. No pensaba que lo iba a jugar tanto. Pensaba que iba a terminar la historia y ya, ahí iba a terminar. Pero también es que se ha dado muy buena la interacción con el chat, el público le gusta verlo y a mí no me molesta continuarlo jugando. Fortnite fue una sorpresa. En parte llegó como caído del cielo porque a mí me interesaba jugar PUBG, pero mi computadora no corre PUBG. Así que estaba como que en el limbo. Poniendo todas mis esperanzas en jugarlo en Xbox One, y viene y se adelanta esto, llega como que de la nada a este modo, y entonces le entro y descubro que sí, que lo que me parecía interesante de PUBG Realmente me gusta. Y, mira, ustedes lo han visto en el canal, que aquí es, yo subo con Fortnite o subo con Super Mario Odyssey. Aparte de eso, pues, esos fueron los dos que más me gustaron. For Honor, yo lo marqué como que lo jugué porque hubo un fin de semana donde hubo como que un free trial y estaba disponible como que sábado y domingo. Pues yo lo jugué un poquito, alrededor de como de una hora. Me gustó lo que jugué. Lo he visto en especial súper barato, lo he visto en $14. Y no lo he comprado por el factor de no ponerlo a recoger polvo porque sé que no lo voy a jugar inmediatamente. También marqué por ahí The Legend of Zelda Breath of the Wild. No está entre mis favoritos porque tan solo lo he jugado 3 horas, pero lo que jugué me gustó. También yo vi mucho del juego durante el año, so yo sé que me va a gustar. ¿Qué más puse por ahí? Puse Wildlands, que lo jugué también brevemente. NBA Playgrounds fue medio decepcionante, al igual que Double Dragon 4. Injustice 2 me gustó mucho, comencé la historia en un stream, de hecho, y jugué el 50% de la historia en stream. So, lo que tendría era que meterle otra sesión buena y puedo terminar la historia, pero ya, muy, muy bueno. También Friday 13, que Gio me lo regaló. Está bueno, tiene sus issues con los servidores, pero definitivo, tengo que jugarlo nuevamente. Porque no mencionaste Justice 2 que yo te lo regalé, o sea, no hiciste segue. Mash me regaló Injustice 2. Muchísimas gracias, Mash. También Sonic Mania, que lo compré Day One, lo vine a estrenar durante el maratón de Extra Life. Está muy bueno también. Gran Turismo Sport, que lo compré por error. Pero me lo he disfrutado. He estado mayormente concentrado en hacer las licencias. Eso era algo, o es algo que es deal breaker para mucha gente. A mí, yo me lo disfruto muchísimo. Y ahora que estoy jugando Call of Duty World War II, me lo jugué ayer y jugué hoy brevemente. So, ya, esa es mi lista de juegos para este año. Nuevamente, Super Mario Odyssey y Fortnite, para mí, fueron los más que me disfruté. Excelente, mano. Esto, Fortnite fue, yo creo que, una grata sorpresa. Yo también estaba esperando como gato la incursión de PUBG a consola. Y si fuera así, pues técnicamente todavía no hubiéramos probado ni siquiera el estilo de juego. Pero Fortnite lo recoge muy, muy bien. Voy entonces rapidito con mi lista. Como dijo Gato, él compartió un listado de juegos con nosotros. Yo también me di a la tarea de revisitar el primer podcast de nosotros del año, porque típicamente en ese primer podcast se discute los juegos que más estamos esperando. Ah, esa es buena. Entonces, parte de esos juegos que más estábamos esperando fueron casualmente los que más yo me disfruté. Este año, yo creo que los juegos fueron dos, por lo menos en mi caso, que yo estaba esperando con ansias locas a que salieran y no me decepcionaron. Estoy hablando de Nioh y de Cuphead. Ambos juegos me encantaron muchísimo, tenía un hype increíble por ellos, no me decepcionaron. Nioh, cabe aclarar que Nioh, cuando digo que no me decepcionó y que me lo disfruté un montón, estoy hablando específicamente del juego sin los DLCs. Los DLCs los encontré un poco forzados. No que no se disfruten, ¿verdad? El juego, o que sean totalmente random, porque sí tienen que ver con la historia y con la región, pero honestamente el juego está tan bien hecho que los DLCs, siento que es estirar el chicle, ¿tú me entiendes? Y no se sintieron como tal vez otros DLCs de otros juegos, que son un poquito más nítidos, tal vez te explican una precuela. O mientras algo estaba pasando y tú no viste esto otro, pues entonces ahí te da el DLC. Acá, honestamente, se siente como el Never Ending Story y ya se acabó con cierta. O sea, el final del juego como tal es perfecto para acabar la historia ahí y se acabó. Pero me lo disfruté un montón de que yo creo que ese es el juego que más horas yo le dediqué este año. Entre las transmisiones en vivo, lo que jugaba fuera del canal. El último, ese juego salió en febrero. Yo vine a acabarlo, diablo, pasado verano. O sea, no fue, creo que casi casi como en agosto o en septiembre, una cosa así. 143 horas después, básicamente. Sí, una cosa exagerada, una cosa exagerada. Súmale el bacalaísmo, súmale al bacalaísmo el hecho de que jugar atendiendo el chat, pues no es lo mismo que se está jugando solo. Uh-huh. Esto, a eso súmale también que no conocí a la religión fuseichista hasta mucho más tarde, ¿verdad? Un saludo al High Priest Chamaco 09, que es el adorador de los cojones del toro. Esto, y de que ese toro brega para pa todo lo que tú quieras, fuseuchi te resuelve. Esto, ¿qué más jugué? Pues mira, jugué Horizon Zero Dawn. También tengo que decir que es de los juegos que más disfruté en el año. Con Horizon Zero Dawn pasó algo interesante porque como le estaba dedicando tanto tiempo a Nioh, no lo dejé de un lado, pero me gustaba el juego. Esto, y lo retomé para el Sombra Glow Challenge y ahí fue que lo acabé. El juego está espectacular, está muy muy bonito, bien entretenido, no tanto como que le saqué el platino, pero sí le saqué bastantes horas de diversión. Esto, y todavía estoy considerando revisitarlo en algún momento dado. Otro juego que disfruté muchísimo este año fue Senua's Sacrifice, el Hellblade. Ese juego me tomó por sorpresa porque no trabaja un juego común y corriente. Y a mí los juegos así extraños me llaman mucho la atención. La manera en que grabaron las voces, este juego se ganó los premios de el audio recording o el audio no sé qué. Déjame ir para atrás aquí rapidito, que quiero darle el término como es. El diseño de sonido es lo que esto lo explican tan y tan y tan bien en una escena post crédito, ¿no? Porque, pero aquí es opcional, tú puedes oprimirlo y ver el como un mini documental haciendo el juego. Y historia larga corta, el juego trata de una chica vikinga, ¿verdad? En ese tiempo, pero esquizofrénica. Esto, y ella escucha voces y ella sufre de visiones así de momento. Ellos consultaron personas que padecen estas condiciones en vida real para tratar de llevarlo, ¿verdad?, al videojuego, y lo hicieron de una manera magistral. La manera en que grabaron los sonidos, etcétera. Yo lo jugué con el headset y se sentía que tú estabas ahí, o sea, sufriendo de esa situación. Algo que encontré freaky, un poquito molestoso al principio, después te acostumbras, es que constantemente en el juego ella se habla a sí misma. O sea, las voces que escuchas es con la voz de ella, pero diciéndole varias cosas, risas o whatever. Tú no puedes, tú eres una estúpida. Entonces eso te abre los ojos, que también le hizo merecedor del premio de mayor impacto. Te hace ver, ¿verdad?, la comunidad de que sufre de esquizofrenia con otros ojos, tal vez un poquito más con compasión, if you will. Otro juego que jugué obviamente este año fue Sonic Mania. Sumamente divertido ese jueguito. Lo exploté en el canal hasta que lo acabamos. Tuve una interrupción, pero también se fue en vivo. Creo que fueron tres, técnicamente cuatro transmisiones. Me tomó terminarlo. Hubo un momento dado que estaba trancado en una tabla y después de que sacaron un update, la pasé a la primera. So, estoy casi seguro que no lo podía pasar por eso. Saqué los violines, bla, bla, bla. Surfing Boy lo pasó y lo pasó de chivo. Él mismo lo dijo. Yo no sé cómo yo pasé esto, lo pasé. A mí lo que me está raro es que antes de que tú llegaras, tan siquiera ahí miles y miles de personas lo habían pasado. So, pues no sé qué pasó, pero está en evidencia, ¿verdad? Porque eso está en YouTube, que yo brincaba y me moría literalmente en donde mismo estaba. O sea, era como si hubiera una pared que te cae encima y la pared era invisible, o sea, no se veía. Y yo trataba de salir de ahí, algo pasó, o era el save file, o algo pasaba con algunos juegos. Que eso pasó. Y digo lo del el update y que eso lo arregló porque literalmente después del update, cuando lo jugué, lo pasé de una. Pero ya, yeah, ahí vamos. Ya invito, leo el chat que esto está a las millas, ya vine. Ok, y no puedo dejar pasar la sorpresa del año para mí, aparte de Fortnite, ¿verdad? Que fue sumamente divertida disfrutarlo ahí con Gato. En las sesiones aquí de Nivel Escondido, mi sorpresa del año fue Rime. Yo llego a Rime con unos juegos o con unas expectativas de que el juego sí se ve bien bonito, bla, bla, bla. Esto es un puzzle más. Mierda, El juego es sumamente profundo. trabaja un tema que jamás en la vida yo iba a pensar que eso era de lo que se trataba el juego. Y el hecho de cómo cambia, cómo manejan el desarrollo de la historia me pareció espectacular. Así que esos son los juegos que más disfruté y que más disfrutamos. Ya, ¿no? Que ya estoy dando el cierre esto de nuestro tema de la semana. Vamos a leer aquí rapidito qué escribieron por aquí. Ajá. Aclaran. Ajá. Saludos a los tres. Saludos a ti también, Bot Mauron. Gracias por estar por acá. Yo soy el que reclusa de la región. Ya. Se lo oía. Bot Mauron pregunta que por qué soy tan guapo. Pues no sé. No sé. Así me hizo mi papá y mi mamá. Esto. Pero soy bajito. Te advierto, soy bajito. Match me regaló dos carros de Rocket League. Dice chamaco. Ya. Yeah, chamaco, para ti cualquier cosa, papi. Gatos son los mejores perros. Dice Bot Mauron. Chamaco dice niño, yeah, eso es verdad. ¿Ustedes creen que saldrá un Smash Bros. Para Switch? Sí, definitivamente. No sé Yo creo que es cuestión de tiempo. Ya debió sí. haber salido. Exacto. Pero oye, eso viene por ahí, eso viene por Yo ahí. le escribí a él, de lo que yo creía. Le dije que de seguro va a salir uno, pero no creo que salga para ahora en el 2018. Le dije, cuando las ventas del Switch estén bajando, Ahí seguro lo es que lo anuncian. tiran, sí. Porque Nintendo sabe que eso es algo que de seguro va a vender y va a vender consolas, Sí, de así que ese que proyecto ya tiene que posiblemente, estar en el tintero. ya Tienes posiblemente toda la razón. 2019 por ahí, o 2018 lo anuncian, ¿verdad? Para el E3 de ellos. Y 2019 puede ser que esté saliendo algo nuevo por ahí. Mucha, mucha razón tiene ahí Mash analizando ese release. Chamaco dice, los DLC de Nioh mejoran el aspecto de combate, en mi opinión. Yo diría que mejor el gameplay. Sí, de que mejor el gameplay, mejor el gameplay. Yo estoy hablando de la historia. Ahí tenemos dos, siempre el encontronazo amigable, ¿no? De que tú jugabas el juego por jugarlo. Yo estaba bien pendiente a la historia. Ya con lo que pasó en el juego como tal, sin los DLCs, ya para mí eso era suficiente. Ya todo lo demás es extender y seguir batiendo de la que apesta. So, yeah, you know. Y again, no es que no sean disfrutables, pero ahí tenemos la opinión encontrada, chamaco. Esto dice, esa es la opinión, dejándome ya por otros años no oficial. No, más bien gracias, Mash. Mash, te regalo un gato que explota con palma. Súmale que yo lo retaba que pidiera desnudo. Ah, sí, también, chamaco. ¿Cómo olvidar? Esto, Dick dice, sí, más bien, me encantó mucho el juego. Todo el viaje para dejar la cabeza del novio muerto y saber quién fue la madre. Lo siento mucho por el spoiler. Ah, sí, estás hablando de ese nuevo Sacrifice. No te apures. A I mí, mean, esto. Vos dice, ma, qué sapo. Tan bacalao eres que el juego no te dejaba seguir a propósito. Tú y yo. Refiriéndose a Sonic. Oh, papi. Esto, tú y yo siempre tenemos la opinión encontrada. A veces, chamaco. A veces te encuentro en mis sueños, a veces en el chat. A veces con Peluca Zape y con Robotina y mi proxy de amor por ti, pero ya. Yeah. Esa es Gio, la que hay, chamaco. antes de movernos, Dímelo. quisiera preguntarle a la gente del chat, o bueno, pedirles que compartan con nosotros por ahí los juegos que más se disfrutaron durante el 2017. Nosotros acabamos de Oh, mencionar definitivo. los de nosotros, así que ustedes que están por ahí en el chat, escriban por ahí cuáles juegos se disfrutaron. Por lo menos uno. Sí, en lo que eso sucede con el chat. Me dio la oportunidad de ir para atrás y buscar la agenda del episodio 201, que ese fue el Man. episodio donde hablamos sobre los juegos que estábamos esperando para este año. Y Yes, entonces sir. me parece muy interesante. Voy a comenzar con la de Mash. Mash tenía Red Dead Redemption 2, ese juego lo atrasaron. Tenía Cuphead Ah. y se lo ha disfrutado. South Park, The Fractured Butthole, que también se lo ha disfrutado. Ghost Recon Wildlands. Match no lo mencionó particularmente, pero no creo que le haya desagradado. Horizon Zero Dawn lo tenía ahí en su lista. Tenía Gran Turismo Sport, que no lo compró, pero ese llegó cuando María lo tenía apagado. Detroit Become Human, que terminó no saliendo este año. MLB 17 The Show, que Match lo compra todos los años. Injustice 2, que le gustó. Scalebound lo cancelaron, así que se fastidió Match ahí. Y Ukulele, yo recuerdo Mash lo compró a Blooder en el podcast, pero Sí, como mano. que desapareció. Y desde No le gustó, no le gustó. Dijo que lo sentía un poco forzado a la nostalgia, era, ¿verdad, Mash? Mash. yo no escucho más. Gigi, Gigi. Bueno, yo no sé Mala mía, si. mala mía. Es que estaba en miedo. Okay. La verdad que mecánicamente era como que no se sentía bien, era. Ah, okay. Eso Oh. estaba acordándome. Y entonces Mash también tenía The Legend of Zelda Breath of the Wild. Casi todos. Gio tenía en su lista Nioh, Shenmue 3, que anda perdido, Shenmue 3. Chemutrillo, y yo espero que se pierda un rato más después de ver el footage más reciente. Válgame Dios, que no publiquen eso así, mano. También tenía por ahí Berserker, Ghost Recon Yeah. Wildlands. Berserker fue sacrificado, ¿verdad? Durante el maratón de Extra Life. ¿Para dónde extraes? Pero lo llegué a jugar, aunque fueran como. Creo que lo que le metí al juego fueron como 5 minutos. Nada más que para ver cómo era y lo quiero jugar en stream. Ah, O okay. sea, en vivo. Y por eso no le he dado nada, casi nada, pero sí me lo disfruté. Los 5 minutos que jugué, yo soy bien fan de esa saga, ¿sabes? Okay. Ghost Recon Wildlands, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, que nuevamente próximo año, Cuphead, Ajá. Crash Bandicoot Remake, que terminó siendo Sí. el Insane Collection, Sí. Vampyr, que no salió este año, No, no, señor. The Surge. Ahora mismo no me acuerdo cuál es The Surge. Después de ver el gameplay, ya pichadera. Es como Dark Souls, pero moderno. Okay. Está basado Ah, ese es el que Trolazo estaba jugando. el que Trolazo estaba Ok, jugando. ya Ese me acordé, mismo. ya me Vi acordé. gameplay y Y pichadera. entonces, Death Stranding, que, todavía no se sabe ni cuándo va a salir. En mi caso, yo tenía Friday the 13th, The Game, que lo llegué a jugar. Sniper Ghost Warrior 3. Yo he jugado los anteriores de esa serie. Eso son budget games. Este iba a estar saliendo con un precio de 60, pero fue un flop. Gran Turismo Sport, que lo compré pues por error, pero ya lo jugué. Detroit Become Human, que no terminó saliendo este año. South Park, The Fractured Butthole, a pesar de que me interesa muchísimo, sé que no voy a tener oportunidad de jugarlo ahora mismo. Red Dead Redemption 2, que terminó moviéndose al próximo año. Horizon Zero Dawn, que no lo he jugado, a pesar de que quiero, que quisiera jugarlo, me interesaba muchísimo. Pero nuevamente, un juego que va a requerir tantas horas, que sé que lo voy a comenzar, lo voy a echar a un lado y después cuando regrese tengo que recomenzarlo otra vez. Yo había puesto tres juegos que no pensaba que iban a salir este año, pero los puse por si acaso. Que era Final Fantasy VII Remake, Death Stranding y God of War. So, ya. Por lo menos en ese aspecto, ninguno de esos tres salieron, pero yo estaba contando con eso. So, ¿qué ha dicho el chat? Ya que si han dicho algo. Ya, mano, esto acá, pues, como dije, a mí el único juego que no jugué un montón fue el de Berserker, pero igual fue sumamente fun lo que pude jugar. Esto y los de Crash Bandicoot, The Insane Trilogy, estuvo muy muy bueno también. Con el uno fue que me tardé un montón, pero los otros se fueron en una transmisión de una sentada. Casi casi speedruns. Y se sintieron bien clásicos y se sintió bien la manera en que transicionaron el remaster effect que pues lograron anteponer un juego y literalmente mejorar las gráficas, mejorar un poco el gameplay también y hacerlo más nítido, sin trastocar la esencia del juego y dejarlo, totalmente disfrutable. Aquí en el chat, la gente ya comentó, dijeron por aquí. Ajá. Bot Mauro dice, no conocía a Mash y cuando entró tiene un pasamo cuando entra tiene un pasamontaña. Sí, Mash es el unicornio de aquí. Si está aquí en vivo en el canal, se tapa la cara para que nadie sepa de su identidad secreta. Chamaco dice, me disfruté ni yo, no esperaba que fuera tan, pero tan bueno. Yep. Nada más llega cerca para mí este año. Estamos de acuerdo, chamaco. Albert dice The Division y Horizon, se lo disfrutó un montón. Overwatch hype, dice chorro de locos, buenas, que es la que hay Overwatch, gracias por estar por ahí, bro. Bienvenido, aquí estamos grabando el podcast 250. Bot dice, el único juego que jugué este año fue Dark Souls 3. Bueno, yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ese juego yo le saqué el jugo. Esto, el año pasado, obviamente. Esto, por eso no lo mencioné acá. Aunque este año todavía de vez en cuando le meto a Dark Souls 3. Excelente. Dixie dice: del Cuphead, Horizon Zero Dawn, Zelda Breath of the Wild y el de Forza. Y también jugó Destiny 2, me imagino yo. Chamaco dice: Death Stranding saldrá en 2020 cuando ya no se ve impresionante para nada, probablemente, chamaco. Sale Nick para dice, espero que PlayStation te 5 equivoques, y chamaco. Xbox 2. Sí, bien duro. Espero que te equivoques, chamaco. Siempre me equivoco, dice chamaco. Chamaco dice, yo no sé nada de game. Nada más. Overwatch dice que se disfrutó de Division, Rainbow Six y Fortnite. Sí, Fortnite yo creo que es la sorpresa más grata para todo el mundo, sobre todo que es gratis en ambas plataformas. Sí, Yo no sé gratis. si eso está para PC. Sí, está para PC. O está para todos lados. Está para todos lados. Sí, está para todo menos para Switch. Y ahí es gratis y no tiene un paywall increíble. Tú sabes, tú lo puedes jugar, disfrutártelo sin tener que pagar. Lo que tiene ahora mismo para Verdad ventas estéticas. So, GG por ello. Esa es la que hay. Así que, y hablando de qué es la que hay, vamos a esa sección, gente. Vamos a qué es la que hay rápidamente, ya terminando este podcast. Mash, tienes un listón ahí, brother. ¿Qué has Ya, pues hecho? nada, básicamente nada nuevo, sigo con la religión rockestariana y ya, se acabó. Bye, sigo. Gato. Bueno, pues yo voy rapidito también porque no es más de lo mismo. Estoy jugando Super Mario Odyssey en el canal, sigo buscando lunas. No tengo intenciones de conseguir las 999, pero ya estoy, yo creo que sobre las 500. Oh. Eso ya me lo estoy disfrutando. Ya tengo más del 50%. También estuve jugando ayer y un poquito hoy Call of Duty World War II. Se siente tan rápido como los Call of Duty anteriores. En esta versión, pues no tenemos el double jump ni este juego de con la pared ni los saltos y la cosa, que por lo menos para mí es más manejable. Yo me vuelvo un 8 con gente volando y la business. So, se me hace más manejable. Me lo he disfrutado. No he tenido oportunidad de explorar mucho cómo es el sistema de progresión. Pero luego en alguna oportunidad, pues le dedico tiempo a eso. Y tiene sistema para hacer emblemas, así que en algún punto tengo que sentarme para hacer la Powerpuff Girl o hacer un pollito para macho, hacer el gato, o hacer a Batman, algo por ahí, algo haré. Y aparte de eso, pues estuve en el canal cubriendo el PlayStation Experience y The Game Awards, o se dio muy bueno, el canal tuvo mucha asistencia, mucha participación. So, GG. Pues nítido, esta semana para mí fue bastante cargada. Lo que voy a estar discutiendo, que hice es que yo no estuve en el podcast de la semana pasada. Pues estuve jugando Nioh: Defiant Honor, grandeando un rato. Estuve pasando un par de tablas, fuera de stream, etcétera, buscando subir de nivel, bla, bla, bla. Tú sabes cómo es Nioh. También en la semana pasada estuve recibiendo la grata visita de unas grandes amigas que colaboraron específicamente con un stream el domingo. No había programación en el canal y subimos. Estuvimos jugando Quiplash. Oh my God, qué desbarajuste, más hijo de puta. Aparte de eso, pues también estuvimos jugando Cards Against Humanity. Gente, si usted no ha jugado Cards Against Humanity, dele un try. Sobre todo si usted está acá en los Estados Unidos. Estas cartas las vendan en su área y usted sabe inglés, sabe un poco de pop culture, etcétera, así en general, métale, que se va a reír con velocidad. También ese fin de semana estuvimos dando la vuelta por el Jardín Botánico de Dallas. Y estuvo chévere, estuvo nice. Si usted está en el área, en algún momento dado, visita Dallas, le recomiendo que vaya a ese Jardín Botánico, es bien bonito, el precio de entrada es módico. Y se va a divertir un montón. Esta semana, ¿qué pasó? Estuve dando inicio a lo que hemos denominado el Nightmare Before Christmas de Sparrowwolf, este que está aquí, jugando nada más y nada menos que The Evil Within 2. Estuve jugando 2 horas exactamente y literalmente pasé dos capítulos, o sea, más o menos un capítulo por hora. Por eso el relajo de que me voy a tardar hasta las octavitas, porque se supone que juegue martes y jueves. Y esta semana jugué martes nada más, el jueves fueron los VGA. la semana que viene solamente, o sea, esta semana cuando se publique el podcast, voy a estar jugando solamente jueves, porque el martes vamos a jugar PUBG. Entonces, de aquí a el Nightmare Before Christmas se va a extender de seguro, casi casi hasta el Día del Amor y la Amistad, de seguro. Esto, ¿qué más estuve haciendo? Ajá, pues vimos los Game Awards 2017 aquí en el canal, PS Experience también, estuve participando desde el chat, se suponía que yo me iba a unir a Gato, pero mi nena anoche tenía el Energizer Battery en 1000% y no se quería dormir, entonces se durmió muy tarde para yo unirme a la transmisión y estuve más en el chat que otra cosa. Y hoy, antes de grabar el podcast, antes de venir para acá, estar con ustedes y compartir en vivo, estuve probando un rato el Monster Hunter World Beta. Bien pendientes porque el podcast sale martes, pero los que están aquí en vivo mañana, Alex Nation, si es que logra despertarse más o menos en condiciones luego de la diversión líquida que tiene en su sistema, esto va a estar subiendo a nivel escondido Sunday Kickstart con Monster Hunter World. Ese es el plan. De hecho, es lo que él quería hacer ayer, pero no pudo. Por eso estuvo subiendo con Destiny un rato. Esto se fue para el Crucible y estaba estrenando... Ni me acuerdo el nombre de la pistola, pero es una pistola que publicaron por error. Esto, de la que hablaba Bueno, no, Mash no lo mencionó en lo del DLC. Pero, anyways, fue una pistola que solamente podías conseguir de una manera, pero entonces Sewer la estaba vendiendo también, o la estaba vendiendo ayer. Alex la compró y eso era como un laser tag en el Crucible. Y nada, Alex va a estar subiendo con Monster World Beta mañana en Sunday Kickstart. Es decir, si estás escuchando el podcast, pues ya esto pasó, pero si lo estás viendo en vivo aquí ahora, recuerda darte la vuelta mañana por el canal, que si Alex tiene luz, tiene internet y las condiciones se lo permiten, va a estar subiendo a eso de las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico. Y esa es la que hay conmigo. No he hecho más nada. Hay comentarios dentro de la agenda, pero obviamente el chat aquí está encendido. Dice por ahí, llega Max Tank también. Dice, no les vaya a robar el de la derecha, que hay un ladrón. Ya se acabó, ya casi. Chamaco dice, pero si todo el tema de la semana fue un que es la que hay. Yo quería ver, aunque fuera un Funko de gato con estilo navideño. De hecho, no tengo ninguno, pero... ahí me llegan emails de Funko y han estado lanzando versiones especiales, y muchos de ellos son Funkos, versiones navideñas de Funkos. He estado pendiente a ver si hay algún Batman con algún gorrito de Navidad, pero hasta el momento no ha habido ninguno. Mi Maxi Tan con alitas está por ahí. Dice, esta semana fue la peor para mí, exámenes, uf, mano, qué mal. Chamaco dice, a mí qué es la que hay, fue una visita a la clínica. Me pasaron en una mesa con pavo, como pavo de Acción de Gracia, y todavía me estoy recuperando. Pobre chamaco. Nightmare Before Valentine's Day. Sí, así se va a llamar. Max dice, siguen como salí. Mash le dice, siempre habrá una semana peor. broma, porque saliste de eso. Dick dice, me gustó mucho el stream, que sigue con el juego, que siga con el Evil Within. Mano. Gracias, mano. Vamos entonces a pasar al cierre. No sin antes agradecer la presencia de todos ustedes ahí en el chat y el apoyo constante a todo lo que hacemos acá en Nivel Escondido. Les recordamos que una vez se publique este podcast, va a estar disponible en iTunes, Pocket Cast, Evox, Podomatic, Archive.org, Google Play Music y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Nuestro itinerario de Twitch está más o menos volviendo a la normalidad, pero bien pendientes a las redes sociales, específicamente en Facebook. Ahí usualmente te enteras de cuándo, cómo y quién es que va a estar subiendo acá al canal. Pero definitivamente hay programación los 7 días de la semana, así que bien pendientes para los horarios. Básicamente, si subimos después de las 10 de la noche, se considera un nivel escondido After Dark. Suba quien suba. Si se sube antes de las 10 de la noche, pero más o menos tardecito, es Nivel Escondido Reloaded. Los domingos Alex Nation tiene su espacio de Nivel Escondido Sunday Kickstart. Y todo lo demás que sea por el día es Nivel Escondido Live. Yo tengo trabajo esta semana y la próxima. Dentro de 2 semanas ya de seguro voy a estar de vacaciones. Y si me es posible, voy a estar subiendo durante el día. Así que pendientes a esos streams sorpresa, que como siempre los vamos a anunciar en el fanpage de Facebook. y van a ser por el día, así que van a ser nivel escondido live, probablemente en horario de que usted esté trabajando todavía, puede ponernos en el fondo y seguir trabajando, ser más productivo. Pero cuando usted escucha a nivel escondido, usted es más productivo en el área de trabajo, seguro que sí. Nos puedes encontrar también, no, eso ya lo leí. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Galaxia Nintendo. Nos encuentras así mismo en Facebook, Evox y Twitter. Gigi's The Mouthful Podcast. Nos encuentras en Facebook, iTunes y Twitch. Y Press Pause. Nos encuentras en Facebook, Twitch y Twitter. Y les recordamos que el podcast regresará el 2 de enero. Yeah. Chicos, nos fuimos. Bye, gente. Ua. Se cuidan. Azuquita.